mucho esta noche. Y mañana vuelve a ser quien no se divierte porque buscas algo más fácil de hacer. Mucho es rojo, relativo. Como dice Tiziano Ferro, nosotros también nos ponemos en marcha cada día para buscar esas noticias, las que tienen que ver con el mundo de la discapacidad a través de www.oidradio.com. Conéctate a www.oidradio.com. Normalmente nos hacemos eco de noticias interesantes y relacionadas con el mundo de la discapacidad, insisto, dentro de la sección en la que hablamos de deporte adaptado. Precisamente ayer yo leía un titular interesante. El jueves 8 de abril se impartirá en Madrid una clase gratuita de presentación sobre defensa personal. Me llamó muchísimo la atención porque hablamos de DISFISEM. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Pedro Vera, que es cinturón negro, sexto Dan y fundador del método DISFISEM. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Aquí estamos. Bueno, cuéntanos a ver qué es el DISFISEM. El DISFISEM. El DISFISEM está catalogado como el primer sistema de defensa personal del mundo adaptado a gente con minusvalías, sean visuales, táctiles, sensitivas, etcétera, etcétera. Es el primer arte marcial adaptado, ¿verdad? El primer sistema. Mejor que arte marcial, es un sistema porque es un poquitín de una parte de la actividad marcial, otro tipo de cosas que aplicadas pueden también condicionar o mejorar aspectos físicos de la persona. ¿Este método es relativamente nuevo en España o...? Sí, bueno, estamos en la promoción actualmente. Intentamos, fue la presentación hace un año y pico más o menos. Y en ello estamos, intentando fomentarlo en España y también fuera de España. Pero bueno, primero intentamos que asentar la base en España y ya de ahí pues intentar salir al exterior. Bueno, ya se han conseguido algún récord que otro, mundiales, ¿no? Sí, hemos intentado a final del año pasado, en el pabellón municipal de Murcia Segura, se consiguieron tres récords, tres de los cuales, bueno, iban adaptados individualmente. Uno era para adaptado a gente con minusvalías, porque era sin visibilidad. Otro era adaptado a cuerpos policiales, en el que se intentaba bloquear un ataque de cuchillo, pasar al adversario al suelo y reducirlo y después engrilletarlo. Y otro era un poquitín, ya digo, una adaptación para otro tipo de artes marciales, en el cual se desarrollaban un poquitín las técnicas a una velocidad un poquitín más rápida. Pero siempre intentando que la precisión fuera la correcta y que no hubieran cabos sueltos. Se hicieron el récord, bueno, de tiempos que bajaban de los 6 segundos en alguna de las pruebas, con lo cual se consolidó un récord mundial. Bueno. Oye, Pedro, ¿de dónde viene este nombre, DISFISEM? El DISFISEM. El DISFISEM viene de acoplar de la palabra discapacidad física y sensorial. Por eso de ahí lo del tema de DISFISEM. Ah, claro. En su principio, te digo, es un sistema que se creó para este tipo de personas con minusvalía. Pero actualmente, ya te digo, las aplicaciones, como se detecta que hay una mayor implicación de cualidades para sentir, acoplar las técnicas, ahora mismo hay gente que lo está adaptando, incluso en cuerpos policiales, viendo un poquitín los resultados que se están obteniendo. Oye, este método se impartía en Murcia, parece ser, solamente ahora llega a Madrid con este curso o con esta presentación el jueves 8 de abril en Madrid, ¿no? Sí, como ya te decía, el sistema, bueno, está creado de Murcia, bueno, y tanto con mis compañeros como José Antonio Soler, Antonio y compañía, bueno, está creado aquí en Murcia. Pero claro, ahora el reto ahora es, digamos, trasladarlo a Madrid, ya, y trasladarlo un poquitín también al resto de diferentes municipios, de diferentes zonas. La idea es expandirlo y en primera fase vamos a trabajar ahí en Madrid con esta asociación, la Asociación Retina, y bueno, vamos a ver un poquitín cómo sale, porque ellos también están un poquitín pendientes de cómo va el tema. Depende de ese resultado que tenga esa clase el jueves 8 de abril para que puedan seguir ampliando. Claro, bueno, evidentemente con una asociación más que se dedica al tema de la discapacidad, ellos van a ver un poquitín. De hecho, uno de sus miembros ya estuvo aquí en Murcia este verano pasado y estuvo probando. Él vino aquí en calidad de trabajador. Tenía un reto aquí en Murcia de un tipo de trabajo suyo y bueno, y probó, nos llamó por teléfono. Hay posibilidad de estar probando unos días, tal, bueno, sin problema ninguno. Y bueno, y él salió muy satisfecho. Uh-huh. Y de hecho yo creo que parte de este resultado ha sido el que ha llevado también a su asociación, que es miembro de esta asociación, sí, a que se vuelva a hacer ahora en Madrid este curso o estas prácticas. ¿Cuántas personas se van a poder beneficiar de esta clase el 8 de abril? El curso está abierto. Creo que la asociación de aquí en Madrid tiene sobre unos 1.000 asociados. Uh-huh. Pero ya digo, estamos a la expectativa de que, bueno, de cuáles van a ser los participantes. Uh-huh. Están también invitados en los medios públicos de televisión. Uh-huh. Y bueno, y es un poquitín también una experiencia para ellos, pues, ver un poquitín cómo se adapta gente que no ha estudiado artes marciales y que algunos tienen problemas de discapacidad visual, en este caso, ver un poquitín cómo se pueden, si se sienten más seguros, si se afrontan bien a las técnicas, o bueno, ellos van a probar en principio, a ver qué sacan del sistema. Bueno, estamos hablando de que esta clase será impartida por auténticos profesionales, como por ejemplo Pedro Vera, que lo tenemos al otro lado del teléfono, también Enrique Pérez Carrillo, José Antonio García, Eduardo Orenes o Rubén Daniel Gil, ¿eh? Compañeros. Sí, que digamos, al tema de las artes marciales, unos en una categoría, otros en otra, pero sí, gente que nos está dedicando, ya digo, ya mucho tiempo a la formación marcial, tanto de personas normales, de chavales, de mujeres, etcétera, etcétera, de diversos colectivos. No quiero salirme de lo que es el Disfisen, pero me llama la atención una cosita porque veo que Pedro Vera es cinturón negro sexto dan de Jaguara Jitsu. ¿Qué es el Jaguara Jitsu? Que lo digo hasta mal yo, que me confundo, a ver. Sí, el Jaguara Jitsu es un sistema también español, que no por ello tiene menos. A veces se habla español, es que si no es oriental, no tiene nada que ver. Lo creó don Miguel Pérez Carrillo, que es nuestro fundador. Bueno, y el Jaguara es un sistema que trabaja una amplitud muy grande de técnicas y bueno, y también aparte de técnicas también de situaciones. Puede pasar de trabajar en trabajo en suelo, que se puede adaptar a la calle para con mujeres, hay un trabajo que está también al tema policial. Dentro del sistema suyo pues están técnicas con tales como agarres, proyecciones, golpes múltiples y diversos, etcétera, etcétera. Aplicando, ya digo, tanto los usos propios del cuerpo humano como otro tipo de aplicaciones, como pueden ser palos o bastones, que se pueden aplicar a colectivos policiales. En definitiva, con el método Disfisen se pretende enseñar herramientas, ¿verdad?, para mejorar las capacidades de cada uno, ¿no es así? Claro, eso ya es a lo que yo iba. Por ejemplo, en el método Disfisen, si es adaptado a una persona con discapacidad, sea cual fuera su discapacidad, la idea es adaptar el sistema a sus carencias. Claro. Por ejemplo, si alguien está en silla de ruedas, al margen de que pueda defenderse, otro apartado que es también muy interesante es de que con su práctica hay una serie de ejercicios que pueden desarrollar otros apartados, como el equilibrio, la precisión, estar dentro de lo que es la sociedad, pero adaptando un poquito el sistema a una ampliación de sus recursos físicos, que es lo realmente interesante. Yo, en mi caso, por ejemplo, yo tuve, no sé si lo has visto en los archivos, yo tuve hace unos 5 años una trombosis que me afectó, porque evidentemente yo era un competidor en activo en esa época. Bueno, y yo, pues pasar una trombosis no es un resfriado. Ya. Y claro, y evidentemente tuve problemas después para adaptarme de nuevo al mundo de la competición, etcétera, etcétera. Y yo, gracias a su práctica, pues la verdad es que hoy día estoy bastante muy muy muy recuperado, casi totalmente recuperado, y es también debido a eso, a la práctica continua, al esfuerzo, al día a día, al poco a poco. Y es lo que ya digo, yo le digo a todo el mundo, que tenemos una base y con la base se puede funcionar y mejorar la persona, igual que cualquier colectivo, sea discapacidad visual, discapacidad físico, todo el mundo se puede adaptar al sistema y una vez que se adapta al sistema, mejorar su estado físico. ¿Se puede practicar a cualquier edad? A cualquier edad, no hay ningún problema, tanto desde niño, cuando uno ya tiene una edad avanzada, o dice, es que yo no estoy para dar saltos, no, tiene que dar saltos, y lo que hay que hacer es adaptarse un poquitín Y si uno tiene más movilidad porque ha hecho más deporte en su vida, pues lo adapta a su forma de ser. Y si pues no ha hecho mucho deporte, pues entonces lo que hace, bueno, pues ya digo, adaptarlo. Uh-huh. Hay que, en la calle o la actividad física de la persona, no es todo competitividad. Claro. Hay que adaptarlo, ya digo, al día a día. Uh-huh. Oye, y si siguen estos cursos, ¿tú crees que pueden salir en un futuro profesionales de este deporte? ¿Perdona? Sí, si pueden salir profesionales de este deporte, si siguen los cursos y, en este caso, practicando el personal. Sí, no, si ya digo, si todos empezamos a practicar arte, un arte marcial, desde la base, de la práctica, pero ya digo, de que uno se haga la práctica a profesional, de ahí hay un paso, es que te guste, que realmente lo vivas y, bueno, y que quieras hacerlo perfectamente. Yo también lo que, desde aquí, bueno, aparte de animar a la gente a practicarlo, también invito también, porque no hace falta cuanto más ayuda mejor, porque hoy en día, evidentemente, la promoción o el patrocinio de este tipo de actividades pues nos hace falta, y sin ellos, pues a veces la gente no puede realizar actividades. También animo también a la gente, que aparte de su práctica, que hay otro tipo de participación, que es a través del patrocinio de las empresas, de las asociaciones, que quieren apoyar, y es otra herramienta para hacerlo. Claro que sí. Bueno, pues ya está. ¿Habéis concretado el lugar donde será esa clase el jueves 8 de abril? Sabemos que es en Madrid. Estamos en ello todavía. Vamos a ver los últimos retoques para que los asociados, estos asociados se puedan integrar lo más posible. Y ya digo, estamos a expensas de un muy pocos detalles. En cualquier caso, todas las... Sí, perdona, Pedro. No, digo que contactando con la asociación, puede inclusive gente que de los alrededores de Madrid u otras zonas periféricas acercarse y hacerlo, sin ningún problema. El curso es totalmente gratuito. Ahí va yo. Todas las personas que quieran apuntarse, que quieran participar en este curso, también tenéis una dirección a través de Internet, ¿no?, donde puede la gente echar un vistazo y conocer un poquito mejor el Disfisen y también ver vídeos, ¿no?, y esas cositas. Sí. Y aparte también a través de la Asociación Española de Jaguara Jitsu, que tenéis la información en Internet, sí, que está a su cabeza ahora mismo Enrique Pérez Carrillo. Ahí también se puede también informar a alguien si quiere participar en el curso y asistir. Muy bien. Ya digo, no obstante, en Internet, simplemente tecleando en YouTube la palabra método Disfisen, repito, método Disfisen, ahí pueden tener más información para tanto si quieren participar en cualquier actividad o informarse, pues nada, que... Aparte, yo si quieren doy al final de la crónica, doy un teléfono de contacto, la gente quiere, o bien una página de contacto para la gente que quiera interesarse más sobre algún detalle, que lo pueda hacer. Bueno, pues Pedro Vera, cinturón negro sexto dan y fundador del método Disfisen, que vaya muy bien esta clase del 8 de abril para que puedan ampliar y también puedan llevar el Disfisen a muchas personas con discapacidad. Vale. Sí, mira, aprovecho para darte el email, la gente que quiera contactar. Mira, es método Disfisen, un segundito, disfisen@hotmail.com. Disfisen con M al final, @hotmail.com. Disfisen con N, @hotmail.com, ¿verdad? Correcto, muy bien. Bueno, pues ahí está la dirección de correo del método Disfisen, y a Pedro Vera, que volvemos a darle las gracias por acompañarnos durante estos minutos a través de Hoy de Radio. Gracias, Pedro. Nada, a ti, gracias. Un placer. Un placer. Adiós. Nos vemos. Ahí está el método Disfisen, con N, que yo lo decía con M. Disfisen@hotmail.com, el correo que nos dejó Pedro Vera, cinturón negro, sexto dan y fundador del método Disfisen. Nosotros vamos a continuar y lo vamos a hacer con las noticias en las que nos llegan gracias a los compañeros de EFE Radio, el boletín informativo para conocer esas noticias nacionales e internacionales. Posteriormente, a partir de las 11:05, las 10:05 en Canarias, estaremos ofreciéndote esas ofertas de empleo para discapacitados a través de esta dirección, www.oiderradio.com.